3. Siento olor a duras ausencias, un tremendo asco de rosales rosas, negrura de insectos debajo de la lengua de perro. Por eso mañana nunca más será otro día, ni nunca será mañana, ni vendrá marzo con su sombrerito de paja a sacarnos de la negrura, porque tú y yo sabemos que este pueblo es una rajadura de agua y lanza lluvias de azufre en los ojos para que nos perdamos en el estío de algún ángel. Entonces siento este olor a vejez entre las multitudes. No puedo mover los brazos, no puedo abrir la boca. El pan en mi labio seco endurece sus contornos como una viejecita obesa y desdentada. Porque tragar es comer lo que no gusta, y tengo un curioso reptil colgado a la espina dorsal, una rajadura repleta de lutos en el sebo de los años, y tú no vienes, cristal mío, madre mía, hija mía, no me anuncias el navío de tus males mientras espero en la misma piedra, sobre la misma tumba, igual a un espejismo quejumbroso que late, y no es ahora el mejor momento para decir que se ama, pues solo se ama en la agonía. Lo que pasa es que no puedo levantar las piernas, no puedo ir al jardín en busca de gusanitos, no puedo ir a tu casa de campo, no puedo ducharme, no puedo ver la luz de Dios ni el parto fluvial de los universos. ¿Qué se ha hecho el metal acuoso de tu orina? ¿Hacia qué sótanos entras cuando tomo tus manos y te beso igual a una muerta que resucita en el zumbido de los palotes? No lo sabes, no me lo has dicho, pero hueles que llevo un tremendo asco de ciruelas entre las piernas, unas cejitas de alacranes definitivos. Por eso hago rituales, por eso me ligo a matarifes y arañas como un árbol navideño, para que veas lo que ocurre en los acuarios del circo de la vida, para que tapiades y rosa, rosal, camines flaca hasta mi cárcel, sangrando, como me gusta que camines, lumínica y floreal. Tú conoces esto que parece prosa, que tiene tintura de muerte, esto que alimentas como si el mundo fuera una ubre violeta, porque tienes la misma enfermedad de los grillos en los establos, y eres hermosa sentada sobre las sepulturas, peinando la barba de Jesús.